tomar como obras hechas, producidas en la gracia del Señor, aunque la gracia en su vida no se había manifestado plenamente. Pero sabemos que todo lo que es agradable para Dios es producido por Él, ¿no? El querer como el hacer por su buena voluntad. Plenamente en los creyentes, pero también previo a nuestra conversión, el Señor obra de esta manera, guiándonos, su benignidad. Por ejemplo, el momento en que nosotros deseamos escuchar la palabra del Señor, como también el caso de Lidia, ¿no? Que dice que el Señor abrió su corazón. Ella dice era temerosa de Dios, ¿no? Entonces Dios coloca aún este temor en nuestra vida para buscarle a Él, y esas obras entonces son producidas incluso por Él mismo, por su obrar en la vida de los aún no regenerados. Por eso justamente la confesión se equivoca aquí diciendo que todo lo que ellos hacen es pecado, ¿no? Y debemos decir cuando, otra vez, ¿no? Cuando son para su gloria, su jactancia, incluso pretendiendo que Dios se agrade de ellos, sí, ahí sí es pecado. ¿Sí? ¿Amén? Bien, creo que tenía que exponer y la persona que me preguntó no está todavía, no ha llegado. Va a llegar dentro de un rato, pero al menos que escuche la respuesta. Bueno, ya yo le respondí ese día, pero luego algunos más me hicieron. Otro hermano también se me acercó y me dice, hermano, yo recuerdo hacer algunas obras y no estaba buscando mi gloria, y eran, creo que de una manera sincera, ¿no? Porque no estaba buscando ni ser visto. Bueno, ahí queda, el Señor un día la juzgará. Pero algo que sí hemos visto cuando hemos meditado en la palabra es que el Señor va a recompensar a sus hijos. Esto sí es algo que hemos insistido, ¿no? Y algo que la Escritura insiste en que Dios ha preparado obras de antemano para andar en ellas. El no tenerlas en cuenta, el despreciarlas, el no ocuparnos en ellas, es un desprecio a la provisión de Dios. Recordemos que estas obras tienen como fin galardonar a sus hijos. Y esto nos hace pensar y meditar en la palabra de que el Señor no quiere que solamente vayamos con la salvación, sino también que mostremos los frutos de ella en nuestras vidas. El Señor no quiere que seamos salvos, aunque así como por fuego, ¿no? Sino evidenciemos ese obrar, como hemos leído también en Mateo, para glorificarle, ¿no? Y aún los impíos, dice, van a glorificar viendo nuestras buenas obras, ¿sí? Entonces, siempre el propósito, hermano, es la gloria del Señor. Bien. ¿No hay alguna interrogante más con respecto a esto? Bien. Vamos a pasar a ver la perseverancia de los santos. ¿Sí? Y sería bueno también que mediten ¿no? desde antes, para si hay alguna observación, o me la hacen llegar antes, o también pueden preguntar aquí abiertamente. Y si no tenemos la respuesta, oraremos al Señor para que nos la dé. Y si no nos la da, no responderemos nada, ¿no? O sea, cuando el Señor no revela nada, hay que guardar silencio. Bien, la perseverancia de los santos. Dice, aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado y ha llamado eficazmente y santificado por su Espíritu, y a quienes ha dado la preciosa fe de sus escogidos, no pueden caer ni total ni definitivamente del estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán en él hasta el fin. Y serán salvos por toda la eternidad, puesto que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Por lo cual, que el que continúa engendrando y nutriendo en ellos la fe, el arrepentimiento, el amor, el gozo, la esperanza y todas las virtudes del Espíritu para inmortalidad, y aunque surjan y les azoten muchas tormentas e inundaciones, nunca podrán arrancarles del fundamento y la roca a que por la fe están aferrados. A pesar de que, por medio de la incredulidad y las tentaciones de Satanás, la visión perceptible de la cruz y el amor de Dios puede ensombrecérseles y oscurecérseles por un tiempo. Él, sin embargo, sigue siendo el mismo y ellos serán guardados sin ninguna duda por el poder de Dios para salvación, en la que gozarán de su posesión adquirida al estar ellos esculpidos en las palmas de sus manos y sus nombres escritos en el libro de la vida desde toda la eternidad. Amén. Bien, vamos a leer Juan 10, 28 y 29. Carlos, ¿cuándo volverás al Señor? Muy bien. Que no sea tarde nomás. Juan 10, 28 dice, desde el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bien, hermanos, si solo este texto estuviera en la Biblia y ningún texto más, sería suficiente, es suficiente para confirmar que los salvados por el Señor, sus ovejas, tienen vida eterna, ¿no? Y aquí, con esta promesa, es suficiente para el cristiano confiar que no se va a perder. Porque el Señor dice, yo les doy vida eterna. ¿Qué significa eso? Que Él se da a sí mismo. Él es el que se da, ¿no? Él es el que viene a morar en nosotros. Por eso tenemos vida eterna. No es un don aparte de Él que él lo da. Es Él mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él viene a morar, a habitar en nosotros. Cuando se habla de su justicia imputada, que es algo que añadimos nosotros, quizás para tratar de entender la justificación, pero hermanos, la justificación, la justicia que Dios nos da es justamente la persona de Cristo morando en nosotros. No solamente es una declaración, ¿no?, de ser justos, como muchas veces se estudia teológicamente, ¿no?, la justificación. No, esto es una gracia manifestada en que la vida del Señor, su persona, viene a morar en nosotros, ¿sí? Entonces, cuando Él dice, yo les doy vida eterna, está hablando de que Él se está dando a sí mismo, ¿no? No solamente el hecho de vivir por siempre, ¿no?, vida eterna, sino que su presencia estará con nosotros por siempre jamás. Esa presencia el Señor promete que siempre estará, ¿no? Pues dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Para pensar lo contrario y dar una... tener una oposición a este texto, a esta verdad del Señor, ¿qué hay que hacer? Para decir lo contrario, negar el texto. Hay que negar el texto, ¿no? Hay que torcerlo o hay que decir no es tanto así. ¿En qué me convierto? ¿Es el Evangelio? Digo, ¿esto es parte del Evangelio? La promesa de tener vida eterna. ¿Es el Evangelio? ¿Qué cosa no es el Evangelio? Todo lo que el Señor nos ha enseñado, todas las buenas nuevas, son el Evangelio. Y esta es una buena nueva, que pertenece al Evangelio. Estas son las sanas palabras que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. En Timoteo dice que si alguno no se conforma a las sanas palabras, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, y delira acerca de cuestiones. ¿Sí? Finalmente dice, apártate de los tales. El Señor no respeta posturas, hermanos. Posturas son hechas por los hombres. El Señor lo que desea de sus hijos, ¿qué es? Que le creamos a Él. ¿Hay alguna parte de este texto que no llegas a entender? Entonces acá viene la consideración, pero hay otros que no entienden. Y viene mi consideración personal hacia esas personas. Lo que tenemos que preguntar es por qué no tienen la luz del Evangelio, porque esta es la luz del Evangelio. ¿O está oscuro? ¿Resplandece la luz del Evangelio, hermanos? ¿Está claro? Dice, luego dice, miren, la certificación del Señor. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hay que negar esto para creer lo contrario. Que un hijo de Dios, una oveja del Señor, se puede perder. Es una consideración a la sabiduría, a la falta de entendimiento y discernimiento de personas que tuercen la palabra de Dios para su propia perdición. ¿Sí? Entonces, defensores de posturas hay por montones. Dios nos ha mandado a la iglesia a ser columna y baluarte de la verdad. Entonces, a nosotros nos pueden acusar, tú eres de tal postura. No, yo creo esto, lo que dice acá. Yo creo las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y el 29 dice, sellando, poniendo un sello, dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Alguien podrá arrancarnos de la mano del Padre? No. Pero entre nosotros hay personas que todavía le dan lugar a estas cosas por amor a la persona y no saben que están desechando al Señor. No saben que están teniendo en poco la palabra del Señor para consideración de hombres. Examínate esto, ¿sí? Porque Dios no nos ha mandado a hacer estas cosas, sino a amar su palabra como Él la ha entregado. Amén. Y no ser jueces de esas personas, porque ¿quién juzgará esto? El Señor. El Señor. Bien, el siguiente texto, Filipenses 1:6, ¿qué dice? A ver, hermano. ¿Estamos persuadidos de esto? ¿Por qué Pablo dice estando persuadido de esto? ¿No? ¿Por qué? ¿Esta persuasión de quién viene? ¿Amados? Esta persuasión viene de parte del Señor, ¿no? Hay algunas persuasiones que no vienen de, como el apóstol Pablo dice, ¿no? Esta persuasión no viene del Señor, ¿no? Viene de otras personas. Pero hay una persuasión, un discernimiento que viene de la gracia del Señor que nos hace entender su verdad. Y Pablo decía, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la va a perfeccionar. ¿Esta persuasión está en ti? ¿Está en nosotros? Pablo involucra a toda la iglesia en esto. Debe haber una convicción. Y si nos falta crecer en esto, bueno, si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿No? La posibilidad de que el Señor deje de hacer su obra en una persona que empezó sembrándola y empezó mostrándole su gracia, la posibilidad de que Dios abandone su obra es como lo que el Señor mismo enseña acerca de la parábola del hombre que empezó a hacer algo y luego no calculó y por eso no terminó la obra, y dice, vendrán y harán burla de él, ¿no? Y dirán, este hombre empezó algo y no terminó. Y el Señor lo dice con respecto a aquellas personas que no consideran los costos del reino de Dios. ¿Cuánto más a él mismo? ¿No? Si él empezó una obra, ¿cómo no la va a terminar? Todo el mundo haría burla de él. A eso es lo que apela Moisés, ¿se acuerdan? Cuando el Señor dice, apártate, los voy a destruir, voy a levantar otra nación. ¿Y Moisés qué dice? Señor, los pueblos van a venir y van a decir, lo sacaste, si no pudiste hacer que entren a la tierra, ¿no? Tu nombre será blasfemado. Bueno, le dice, está bien, en el día del juicio, en el día del castigo los voy a castigar, pero no, de esos no entrarán ninguno, sus hijos entrarán. Entonces el Señor lleva a cabo su obra, ¿no? Entonces, amados, si ahora hay una ambigüedad, otra vez una ambigüedad, porque algunos están persuadidos de esto, pero cuando hay otras personas que no están persuadidas, las consideran. O sea, otra vez, consideran la postura más que la palabra del Señor. Y le dan lugar. ¿A quién le darán lugar? Le dan lugar al diablo, ¿no? Porque finalmente el creador y el que nos hace dudar de la palabra del Señor no es el Señor mismo. El Señor no coloca tropiezo a sus hijos. Pero sí aquellos que tienen en poco su gracia. ¿Sí? Bien. Segundo Timoteo 2:19. ¿Alguien? Amén. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y aparte de iniquidad, todo el que invoca el nombre de Cristo. Bien. La enseñanza de que el cristiano va a perseverar por siempre ha sido manchada con unas declaraciones, también con una postura que ha dado pie a decir, haga lo que haga uno, si uno ya creyó en Cristo, no se va a perder, ¿no? Y a eso han llamado salvo siempre, salvo, la triple S, ¿no? Esa forma de enseñar esta bendita verdad es distorsionar la palabra del Señor. Que el cristiano que supuestamente ha aceptado, ha creído en Cristo, no se va a perder aún haga lo que haga. Aún vuelva y se entierra en el pecado y aún practica el pecado. Entonces, eso es falso, porque justamente el fundamento de Dios está firme, es un sello, ¿no? El Señor conoce a los suyos y los que son suyos se apartan de toda iniquidad. Yo puedo declarar y decir, como la Escritura dice en 1 Juan, de ser del Señor, ¿no? Digo yo soy del Señor. Incluso otras personas pueden decir de mí, no, el hermano es del Señor. Pero la Escritura dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad de Dios no está en él. Esa verdad nos cuesta entenderla por nuestra humana debilidad. Y porque a veces no queremos caer en juicios injustos, y hasta ahí está bien. Pero no porque a mí me falta entender o comprender, esa verdad deja de ser verdad. Si una persona dice que conoce a Dios, ¿no? Y no está manifestando en su vida el guardar los mandamientos de Dios, él es un mentiroso, dice el Señor. La verdad de Dios no está en él. Nosotros decimos, no, pero ha estado años. Mira, esta persona incluso ha sido pastor, o ha sido misionero, o ha estado tanto tiempo sirviendo. ¿Cómo está ahora? ¿Qué está manifestando? No, bueno, ahora. Sí, pero ahora lo que manifiesta. ¿No pasó eso con Demas? ¿No pasó con Himeneo, con Fileto, no? Y con algunos más que Pablo menciona. No se apartaron de iniquidad. El creyente tiene, como hemos visto, una obra latente de Dios en su vida, que es la obra de perfeccionarnos, ¿no? El que comenzó esa obra la va a perfeccionar. Sí, Miguel. Una pregunta, una consulta. ¿Y qué pasó con David? Bien. Bien. Una buena pregunta que tiene que ver justamente con este texto. En un momento él cayó en pecado. ¿Sí? Y si comparamos el pecado de David con Saúl, a nuestros ojos, el pecado de Saúl es más leve, ¿no? Porque Saúl más bien no mató a nadie, no adulteró, no mandó, más bien perdonó todavía, ¿no? En su supuesta misericordia. ¿Por qué Dios perdona el pecado de David y no el de Saúl? Uno dice, bueno, su soberanía, él sí, pero él dice, el profeta Natán, y vamos a ver algo de eso hoy día, ¿no? Dice, no morirás. Dios ha remitido tu pecado. Dios tiene, es el único con la potestad de remitir los pecados, ¿no? A Saúl lo hace culpable de sus pecados y a David los remite. Una figura es el hijo, pero finalmente ¿a quién es remitido? A Cristo. Entonces los hijos de Dios tienen la gracia de que en medio de sus pecados y sus iniquidades cuando caen, que es lo que vamos a ver en un momento, el Señor lo va a disciplinar y lo va a volver a su rebaño. Lo va a volver a su rebaño. Y aquí hay una algo que tenemos que pedirle al Señor siempre, sabiduría, ¿no? Una persona, ¿cuánto se puede endurecer con el pecado? Y yo creo que hasta que el Señor venga y lo llame al arrepentimiento. Y si llamado al arrepentimiento no procede, está endureciéndose aún más. Porque los hijos del Señor, evidenciando su pecado, Dios endureciéndolos, en el momento que Él ya los llama a venir a Él, los hijos obedecen, ¿sí? Pero los demás se endurecen. Bien, y vamos a seguir viendo esto, ¿eh? Porque acá hay algunas cosas más. Segunda de Pedro 1, 5 al 10. ¿Quién lo lee? Bien. Entonces, el Hijo de Dios, por la obra del Señor en su vida, es llamado a tener diligencia. Cuando no la tenemos, cuando pecamos y vemos que el Señor nos puede entregar al engaño de nuestro corazón, hay algo que inmediatamente se produce en nosotros, que es la pérdida del gozo. El fruto del Espíritu se apaga. Una de las peores cosas que podemos llegar a hacer es persistir en medio del pecado. Es decir, esforzándonos ya en la carne, tratando de agradar a Dios, sabiendo que estamos en pecado. Y eso es tomado por el Señor como rebeldía. Esas obras no son tomadas en cuenta. Y en ese tiempo uno puede predicar, puede exhortar, puede hacer muchas cosas. Pero no se está haciendo con limpieza y el Señor no la toma. Entonces, por eso el Señor nos manda a colocar diligencia, ¿no? Y nos manda, dice, poned toda diligencia, ¿no? Y añadida a vuestra fe, virtud. La fe es un don, pero las demás cosas, siendo que también es una gracia del Señor, el Señor requiere diligencia. Por lo tanto, el hijo que no esté colocando diligencia en estas cosas va a ser llamado por el Señor al arrepentimiento, va a ser demandado y el Señor, en su gracia, va a señalarle el camino, ¿no? Para eso el Señor usa su pueblo, siempre usa a su pueblo, porque no hay ningún miembro andando por ahí solo, ¿no? Nadie ve una mano caminando solo por ahí, ¿no? O una cabeza. Bueno, la cabeza es Cristo, pero un ojo, un pie por ahí solo, ¿no? Entonces, los hijos del Señor se conforman a la palabra, obedecen su mandamiento y buscamos la edificación en medio de su pueblo. No hay edificación fuera, no hay edificación personal, porque Dios me ha dado un don para provecho del cuerpo y el don que le da a otros es para el provecho de uno, ¿no? Nadie se sirve a sí mismo, nadie, ¿no? Entonces, esto es, hermanos, algo que debemos seguir meditando en el Señor, y dice aquí su palabra, que si estas cosas están en nosotros, no dejarán estar ociosos ni sin fruto, ¿no? Así que debemos poner diligencia en estas cosas. Primera de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ajá. Juan acá habla de los anticristos, ¿no? Dice, han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Estamos en los últimos tiempos y hay personas que han estado en medio del pueblo y seguirán estando, que un momento manifestarán no serlo. ¿Qué va a pasar con ellos? Van a salir. La labor de la iglesia, como vimos el domingo pasado, es no retenerlas. Si nosotros no llevamos adelante los juicios del Señor, estas personas van a ser retenidas en la iglesia. Y al ser retenidas, van a contaminar a la iglesia, como pasó con Jezabel, ¿no? En la iglesia de Pérgamo. Como, a ver, para no equivocarme. Jezabel en la iglesia de Tiatira, y Balán y la doctrina de los Nicolaitas en la iglesia de Pérgamo, ¿sí? Y el Señor le dice, tengo contra ti. Que retienes. ¿Cómo había llegado una persona a ser parte de la congregación? Es no juzgando el pecado. Y no eran personas que estaban calladitas, eran personas que influenciaban a la iglesia para contaminar al Señor, ¿no? Contaminar el pueblo del Señor. En Primera de Corintios, el Señor habla por medio del apóstol y dice que debemos limpiarnos de la vieja levadura, ¿no? Y habla de ese hombre, el contexto está en que hay un hombre en pecado y esa acción de la iglesia era envanecimiento. Se habían jactado de poder tener un hombre así en medio de la iglesia y no juzgarlo. Y el Señor le dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no? Un poco de levadura leuda toda la masa. Limpiaos pues. Ahora, hermano, esto es algo que debemos meditar. ¿Qué posibilidad tiene o qué hombre hay que pueda separar la levadura de la masa? Acá tenemos un panadero de años. Una vez que entre, ¿hay alguna acción química para separarla? Irreversible. Pero en el pueblo del Señor sí. En el pueblo del Señor hay un milagro, que una vez la masa contaminada, la levadura que entró puede ser quitada, para que quede solamente la masa, ¿sí? Y nada leudado. La levadura es una figura de apariencia, ¿no? De supuesto conocimiento, de gloria, de hinchazón, ¿no? Un pedacito de masa, ¿no? Pequeñito, ¿no? Se hace un panzazo y dice, uy, ese pan. Pues es puro engaño, ¿no? Porque lo único que nutre es la masa verdadera. Lo demás, puro hueco, ¿no? Hace comestible, pa, ¿no? A veces vienen panes así grandotes y un globo adentro, ¿no? Vacío. Bueno, el Señor quiere que nos limpiemos. Y estas personas, cuando la iglesia lleva adelante los juicios del Señor, van a salir. Salieron de nosotros. Y si ustedes, ya tenemos una historia de personas que han salido de nosotros, fíjense, todas han salido. ¿La iglesia ha echado a alguien? ¿No? Por ejemplo, dice, vamos a echar a algunos hermanos. Se le ocurre a alguien, al pastor o a alguien, vamos a echarle. ¿Por qué tendríamos que echarlos? Hay un mandamiento de desechar. Es cuando una persona persiste, está en medio y quiere quedarse, entonces dice, al hombre que cause divisiones después de una u otra amonestación, deséchalo. Ay, no, dice, no, pobrecito, ¿cómo vamos a desechar? ¿No? ¿Y qué damos cabida ahí? Nuestro afecto. Y pensamos que nuestro amor debe ser respetado, o nuestro amor es mayor que el del Señor. Y no sabemos que justamente el desechar es una obra de amor. Amor al Señor primeramente, por su palabra, amor a la iglesia, para que no se contamine, y amor a la misma persona, para que no crea ser del Señor. Y llevando ese juicio, Dios quiera, como Pedro le dice a Simón, ruega a Dios si quizás te sea perdonado este pensamiento en tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de oscuridad veo que estás. Se manifestó y ahí le dijo, estás muerto, varón, ¿no? No hay obra del Señor en ti. Y eso, hermanos, debemos crecer en esto, ¿no? A los que nos falta entender esto, ir al Señor. Entonces, no es la iglesia quien echa a las personas, sino dice, salen de nosotros. Pero en algunos casos, sí hay que separarse de alguien que persista estar en medio de nosotros para solo contaminar al pueblo del Señor. Bien, Salmo 80, 31, y aquí vamos a ver esta parte, ¿no? A ver, alguien que lea, por favor. 89. Sí, 89, 31. ¿32? ¿Ya lo leyó? Bien. Y dice, versículo 33, no sé por qué no lo pone el 33. Mas no quitaré de él ni misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, ¿no? Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Esto se cumple en Cristo. Nosotros somos esa descendencia de David. Nosotros somos el reino del Señor. Y dice, ¿no? Si profanare mis estatutos, no guardare mis mandamientos, los castigaré con vara, ¿no? Y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia. Promesa. No está solamente en el nuevo pacto, ya está acá, preanunciada del Señor. En la manifestación del nuevo pacto, porque de esto habla este capítulo, ¿sí? Habla del pecado de Israel, de lo que ellos hicieron, pero de la promesa de Dios, de que el reino de David no iba a perecer. Es una pregunta que se hace todo teólogo judío, porque ahorita no hay reino. Ahorita no hay descendiente de David sentado, ¿no? No hay rey en Israel. ¿Quién es entonces? ¿Y cómo eso cumple esto? Y ahí se pelean, dicen, no, wow. La respuesta está en Cristo. Él reina para siempre. ¿Sí? Bien. 1 Corintios 11, 32. ¿Quién lo tiene? ¿Ya? Siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados por el mundo. Bien. Entonces el Señor tiene un juicio presente con su pueblo, ¿no? ¿Cuál es el propósito? No ser condenados. El juicio del Señor es presente, continuo, ¿no? Uno peca y el Señor disciplina. Nos puede dejar por un tiempo, sí, pero finalmente ¿qué va a hacer? Nos va a disciplinar, nos va a llamar. Esa es su gracia al Señor. ¿Va a dejar a su hijo que muera en sus pecados? Que no, lo va a llamar. Aunque aquí al final dice, ¿no? Hay algunos que están debilitados, otros enfermos y muchos duermen. En algunos casos ya el Señor se los llevó, pero terminó de hacer la obra. Y hermanos, y esa es la obra para algunos, ¿no? Eso es algo que nosotros no debemos anhelar, ser salvos, aunque así, como por fuego. Está el llamado del Señor, nosotros tenemos la plenitud ya de la gracia del Señor, no va a haber más revelación en cuanto a Escritura, sí luz en cuanto a la palabra del Señor. Por eso debemos aferrarnos a lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿no? Y su palabra nos dice que el Señor va a juzgar nuestros pecados. Dice, para que no seamos condenados con el mundo. El juicio presente del Señor. Y Hebreos, que no lo va a tocar ahora acá, dice la Escritura que el Señor, Hebreos 12, disciplina, azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, soy bastardo, sino hijos. ¿Alguien acá no ha recibido la disciplina del Señor? ¿Por sus pecados? Entonces, mira lo que dice la Escritura. El Señor azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor, hermanos, va a seguir haciendo su obra en nosotros. Primera, segunda Timoteo 4:7. He peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, dice, me está guardada la corona de justicia, ¿no? Es decir, hermanos, un hijo de Dios salvado por el Señor es llamado esto, ¿no? Ama la venida del Señor Jesús, ¿no? Pablo sigue en el 8 diciendo, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Sí? El Señor ha provisto recompensa, ha provisto ser galardonados en el cielo a hijos que todavía luchamos con el mal, con el pecado. Esta lucha, hermanos, dice la Escritura, nos asedia. Y debe ser tan claro para nosotros el que la vamos a tener siempre para poder enfrentarla correctamente, no con armas carnales, ¿no? Porque no sirven. Prohibiciones, no gustes, no toques, no sirven. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. No son reglas que me tengo que poner. Es confiar en el Señor, amar al Señor, amar su venida. Vamos a ver esto en la predicación, porque conversaba con algunos hermanos, ¿no?, en estos días, y pasando pruebas, aflicciones, luchas con el pecado, cayendo en algunos pecados. Y hay algo muy común en todos: no están amando al Señor como debe ser amado. Amamos al Señor, hermano, y la lucha con el pecado va a ser victoriosa. Amemos al Señor, tengamos su palabra como dice, ¿no?, como más preciosa que las piedras preciosas, más valiosa que el oro. Dejamos de amar al Señor, dejamos de cumplir sus mandamientos. Nos es carga, nos es gravoso, y el pecado está a la puerta. Dejamos la comunión con el Señor, el pecado está a la puerta. Es tan claro y tan está relacionado, pero íntimamente eso, ¿no? Por eso Pablo termina ya su servicio al Señor, y él está seguro de que el Señor lo va a recompensar. Y por eso debe haber en nosotros una persuasión, una convicción en esto, para hacer las obras de esa manera. No para ser vistos, aunque vamos a ser vistos, pero no es el propósito. Sino para que sea glorificado Dios en nuestra vida, y por medio de nuestro servicio otros puedan ser animados a servir a Dios de la misma manera. En medio de las aflicciones, sí. En medio del sufrimiento, sí. De las cosas que podamos ser afrentados, y, ¿no?, calumniados. Porque, hermanos, estas cosas nos perfeccionan, nos ayudan a servir al Señor. Bien, Salmos 102, 27. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Bien. ¿Por qué cita este texto? Porque el Señor no cambia. Gloria a Dios, ¿no? No cambia. A veces nosotros hacemos promesas, y nuestras promesas, ¿cuándo las cumplimos?, ¿no? Voy a hacer este año, me propongo, ya viene el mes de las propuestas, ¿no? Este año sí voy a hacer esto, sí. Entonces, ya, preguntémonos al empezar, ¿qué dijimos? ¿Por qué no hemos llevado a cabo? Nos ha faltado fidelidad, pero el Señor no cambia. Él permanece fiel. Él permanece fiel. Y Él quiere que seamos, Él nos manda a ser imitadores de Él como hijos amados. Él nos manda a eso, hermanos. Y Él no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. No cambia en absoluto. Por eso dice, casa de Israel, no habéis sido consumidos. porque yo no cambio, dice el Señor. ¿No? Bien. Siguiente texto. Malaquías 3:6. ¿Nadie? Porque yo el Señor no cambio. Por eso, hijo de Jacob, no me hicieron por tu vida. Amén. ¿No? Lo que le citaba, ¿no? Él no cambia. Efesios 1:14. ¿Qué dice? Bien, desde el 13 debería haber citado, ¿no? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es un sello que el Señor coloca, ¿no? Y comúnmente, hermanos, los sellos justamente son imborrables, ¿no? Hace poco veía un documental de cómo estaban agarrando a algunos criminales nazis, cómo los persiguieron, y encontraban documentos, ¿no?, en los Estados Unidos, y había un montón de cosas que ellos hacían, que se quitaban las fotos, las ponían en otro lado, borraban, cambiaban de nombre. Pero había un sello allí, que ahora se podía investigar incluso si es de la misma tinta y todo eso. Y dijeron, el sello confirma que es la identidad de esta persona, aunque la foto haya sido removida y todo. Un montón de cosas. Y ese es justamente el propósito del sello, del otro texto que hemos leído también en Timoteo. El fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Es un sello del Señor, imborrable, no cambia. Un sello de confirmación que nadie puede alterar. Entonces nosotros, dice, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y es la garantía, las arras de nuestra herencia, la presencia de Dios morando en nosotros. Esa es la razón, hermanos, por la cual no podemos retroceder. Intenta retroceder. Intenta rebelarte contra Dios. Ni siquiera está el deseo, ¿no? Pero cuando uno es engañado por el pecado, lo hace, como el caso de Pedro, que comenzó a desviarse y ya no andar conforme a la verdad del Evangelio en Antioquía. Él no lo hizo con, no, ahora me desvío del Evangelio, él se desvió así, por la cobardía de no mostrarse como el Señor le mandaba en medio de sus hermanos judíos. Así que el Hijo de Dios, hermano, no puede permanecer practicando el pecado. ¿Quién lo va a traer nuevamente? El Señor. No a una congregación, lo va a traer a sus pies y luego obviamente a congregarse, pero primero a sus pies. Esa es la herencia. El Señor no va a quitar, como hemos leído en Salmo, no va a quitar su presencia de nosotros. Ahora, en el Antiguo Testamento había algunas unciones que hoy día ya no se dan. ¿Sí? Por ejemplo, la unción de los reyes era por medio de una obra de los profetas. Algunos sí y otros no. Pero esa unción era una capacitación de parte de Dios, debemos decir espiritual, donde el Señor lo instruía para ser rey, el caso de Saúl, ¿no? Por eso David decía, el ungido del Señor. Y él dice, no voy a tocarlo, porque el Dios lo ha ungido, él le tiene que quitar la vida. Sus hombres decían, mira, está acá, matémoslo ya, se acabó. No toques, ¿no? Entonces, pero esa unción de rey hoy día ya no se da, ¿no? Hoy día la unción del Señor en el nuevo pacto es la presencia del Espíritu Santo en todos sus hijos, sin excepción. Y el Señor no va a retirar la presencia del Espíritu Santo jamás de sus hijos. En otros parece ser como dice la parábola del sembrador, que creen por un tiempo, ¿no? Tenemos de los cuatro terrenos, dos de los pedregales y los espinos, que reciben la palabra, algunos creen por un tiempo, pero luego se apartan. Y por ahí viene la confusión de muchos, ¿no? Esta persona estuvo, creyó, recibió, sí, pero los frutos de justicia, están. Y el Señor dice, por sus frutos los vamos a conocer. Tanto a los malos como a los buenos. Los malos no dan fruto para el Señor, ¿no? Bien, siguiente texto. Lea, hermano. Jesús guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bien. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Quién nos va a poder arrebatar de su mano? Nadie. Guardados por el poder de Dios. Qué hermoso, hermanos, es esta obra del Señor, ¿no? Donde no perderemos la calidad de hijos jamás. Algunos también tienen alguna confusión con cuando el Señor habla de la parábola del hijo pródigo. El Señor está hablando allí a Israel y enseñándoles, ¿no? Pero no está hablando de hijos del nuevo pacto, ¿no? Nosotros no vamos a pedirle al Padre que nos dé nuestra herencia para gastarla en estas cosas de este mundo. El Señor nunca haría eso. Entonces ahí está hablando de gente que ha despreciado la obra del Señor en el pueblo de Israel, que han tenido en poco sus dones, y se aplica para nosotros, obviamente, la enseñanza para cualquier persona que vive en pecado, ¿no? Que reconoce que en Dios, en la gracia del Señor, hay abundante provisión y que no debemos vivir. Podemos y pensar en eso para cuando un creyente es llamado por el Señor a volver a los caminos del Señor. Sí, es una forma de aplicación, pero la enseñanza de esa parábola incluso tiene un propósito fundamental, que es señalar al hijo mayor, que no se gozaba con el perdón que el Padre daba a los pecadores, que es el contexto de las tres parábolas, ¿no? En el capítulo 15 de Lucas. La de la moneda perdida, la de la oveja perdida y la del hijo perdido. Y el Señor en las dos primeras dice, hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y en el tercero está el hijo que no se gozaba porque el Señor estaba dándole el perdón a los pecadores, ¿no? El hijo mayor. Eso apunta a la parábola en sí mismo. Después se pueden sacar cosas así para aplicar, sí, pero con el cuidado de no distorsionar, ¿sí?, la palabra del Señor, la enseñanza. Y finalmente, Apocalipsis 13:8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Sí. Del cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Bien. En este sentido, habla de los que no están y obviamente está implícito de los que están, ¿no? Y en el libro de la vida, el Señor, ¿no?, habla mucho de esto, aún en los Salmos, ¿no? Moisés hace invocación a este libro en un momento cuando intercede por Israel y dice, si no, ráeme, ¿no?, del libro que has escrito. Este libro, hermanos, se debe entender no como que el Señor está escribiendo, sino que ya están escritos ahí todos los, ¿no? Y el Señor dice, y no borraré, ¿no?, su nombre del libro de la vida. La promesa de que nadie va a ser quitado de los que están escritos allí. Y esta es la promesa del Señor. El Señor conoce a los que son suyos. Él los tiene elegidos, predestinados para esto. Esto no es doctrina calvinista. Calvino vino 15 siglos después. Esto no pertenece a la postura calvinista. Esto es escritura. ¿Sí? Nosotros no estamos enseñando lo que dijo un hombre, lo que pensó un hombre. Solamente hemos citado textos de la palabra del Señor. ¿Amén? Eso es lo que Dios nos manda a enseñar. Bien. Vamos a dar paso, hermanos, a la cena del Señor. Vamos a prepararnos. Los hermanos que tengan a bien participar. Vamos a tener tiempo de oración.